juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Queríamos comenzar afirmándoles que la verdad que no pasa una sola semana en la que tenemos que preparar esta audición, en la que no afirmemos cada vez más la idea de la tarea histórica que tenemos de la reconstrucción de la izquierda en nuestro país. Y cuando venimos de un plenario como el que tuvimos, la verdad nos genera ánimo y nos confirma también las enormes perspectivas que tenemos para encarar esta tarea. Y esta semana un par de hechos, podríamos citar muchos más, pero un par de hechos que nos afirman esta idea de la imperiosa necesidad para nuestro pueblo, sobre todo para los trabajadores, de la reconstrucción de la izquierda, que queríamos citar. Primero, el proyecto Neptuno. Se está constituyendo ya, capaz que la palabra es fuerte, pero lo tenemos que decir, una nueva traición al movimiento popular que ha enfrentado este proyecto. Por varios temas se ha confrontado con este proyecto. Porque es ambientalmente insostenible. Escuchábamos a Marcela Scar de la facultad, demostrando cómo el proyecto y el embalse va a contaminar, por ejemplo, el acuífero Raigón, que es importantísimo para esa zona, entre muchos otros temas medioambientales. Por el tema de la privatización, que es inconstitucional, que es privatizar la gestión de la planta potabilizadora, es otro elemento muy importante, y sobre todo porque es contra las normas jurídicas y la principal norma jurídica, que es la Constitución, pero que además viola la Constitución en un artículo que fue producto de una enorme lucha popular que llevó al triunfo del plebiscito del 2004. Y además por los sobrecostos, ¿verdad? Porque por todo este esquema neoliberal de la promoción de inversiones, de que un privado ofrece un proyecto al Poder Ejecutivo, que a partir de ahí tiene ventajas competitivas en la licitación, etcétera, etcétera, en esto que es el avance de la concentración económica en nuestro país, donde un consorcio de cuatro empresas gigantes de la construcción se apoderan de toda la obra pública, y cuyo representante rival es el denominado ministro sin cartera, ¿verdad? El que fundamentalmente orienta, porque no es el ministro Falero, el ministro Falero es el títere, pero los titiriteros están dados por el imperialismo y por este consorcio, este monopolio de la gran obra de construcción en nuestro país, que en definitiva termina desarrollando toda la obra pública y determinando qué obra pública se hace. Yo tengo el derecho a sospechar incluso que estos consorcios, por la vía privada, que aparte es legal en nuestro país, financian campañas políticas que después comprometen, ¿verdad? Que comprometen posturas. Entonces, que el gobierno de la calle Pou nos diga que ellos gobiernan hasta el 28 de febrero y que van a seguir adelante, que no van a poner el freno a mano, no es ninguna novedad. Ahora, la novedad está dada porque cuando te dicen, si a ti te preguntan qué va a hacer con el proyecto Neptuno y tú estás en contra, lo que dices tú, estamos en contra y sea lo que haga este gobierno lo vamos a parar. Esa es la respuesta que tiene que dar un gobierno que está comprometido con la lucha popular, con la defensa del medio ambiente, con la defensa del agua como un derecho humano fundamental, con la defensa de la Constitución, de que el agua tiene que estar gestionada, ¿verdad?, en todos sus aspectos por el Estado y con la participación de la sociedad civil. Deberías haber contestado, estamos en contra, lo vamos a parar. ¿Qué contestaron? No es prioridad. O sea, no te están diciendo no estamos, estamos en contra y no lo vamos a hacer. Te están diciendo, para nosotros la prioridad es hacer una represa en Casupá, pero bueno, esto, si este gobierno lo aprueba, firma el contrato, seguirá adelante. Es lo que te están diciendo entre líneas, sin decírtelo. Pero además, si faltaba algo para confirmar que lo que estamos afirmando va a ser lo que va a pasar, es que cuando le preguntan a Orsi, dice que hay reparos técnicos, que ha recibido informes técnicos contradictorios, pero que quiere verlos del Ministerio de Medio Ambiente, que lo técnico lo respeta mucho, que quiere tener todo arriba de la mesa y ya lo relativiza, que lo va a estudiar y que después va a hablar con el gobierno. Pero, dice Orsi, las decisiones las tiene que tomar el gobierno que está. O sea, le está diciendo a la calle, firma el contrato, porque si está el contrato firmado, nosotros vamos a alegar esa excusa para que este proyecto siga adelante y no importa que sea contaminante, no importa que privatice la gestión del agua, no importa que en vez de 200 millones se paguen 800 millones de dólares. Entonces, vaya si habrá que afirmar también como construcción partidaria política la necesidad de defender el agua como un derecho humano fundamental que tiene que estar exclusivamente en manos del Estado. También la planta potabilizadora, también la gestión de la planta potabilizadora. Por supuesto, no nos extraña que el Ministerio de Medio Ambiente le haya otorgado ya la habilitación ambiental previa. Dice Bouvier que no es político, que llama a risa, ¿no? Que no es político, que es técnico. Y cada vez nos afirma más que en la década del 90, cuando se instala, o se acelera, porque se instaló la dictadura, se acelera el proceso neoliberal en nuestro país y que se crean los ministerios de medio ambiente, se crean para engañar, se crean para dar viabilidad las definiciones que venían del primer mundo de deslocalizar su industria contaminante, ubicarla en el tercer mundo y darle un marco de medioambientalmente sostenible dado por ministerios que en realidad lo que hacen es aprobar todo lo que necesita ser aprobado, sea que contamine, etcétera, como la ley de riego, como el proyecto Neptuno, etcétera. No queremos, habría mucho más, no queremos seguir porque realmente el tema que queríamos poner como central en la audición de hoy es la relación del gobierno uruguayo con el pueblo palestino y con el gobierno de Israel. Y parece que hay leyes políticas, podríamos decir, que nos va a costar sudor y sangre comprenderla o que calen, sobre todo en la conciencia de los trabajadores de nuestro pueblo. Hay una verdad política innegable para nosotros, que es que no se puede tener la cola en dos sillas todo el tiempo en política, ¿verdad? Porque ahora viene Orsi y pone a Odone, que le encanta la cámara empresarial, que pongan a Odone, que dice que tiene que ser el dueño de la política económica, y pone a Juan Castillo en el Ministerio de Trabajo como... Y entonces es como que tuvieras la cola en las dos sillas con que se pudiera conciliar una cosa con la otra. Eso no se puede en política por mucho tiempo, ¿verdad? No se puede sostener por mucho tiempo. Tampoco se puede sostener... Vamos a hacer un paréntesis. Evidentemente, Juan Castillo, que a la interna del Partido Comunista del Uruguay fue detractor al plebiscito y que hizo un gran papel de división de fuerzas dentro del Partido Comunista del Uruguay y que trabajó firmemente en contra del plebiscito, tenga su premio, ¿no? Salió a decir ahora que hay muchas posibilidades de que él sea el Ministerio de Trabajo. Que se queden tranquilos las cámaras, que es un conciliador más, que tiene callos historias, décadas de conciliación a partir de estos sindicatos que no criticamos todos los sindicatos ni a los sindicatos. Criticamos este modelo sindical, estas trade union que lo único que hacen es conciliar y conciliar y conciliar y entregar. Que estuvieron a favor de que entrara la TIRI, que estuvieron a favor, etcétera, ¿verdad? De todo esto. Pero no se puede tener la cola en dos sillas y estar un día decir que estás con el pueblo palestino y otro día reunirte con la embajadora de Israel. Nos referimos particularmente a la reunión de Carolina Kose en el Parlamento con la embajadora de Israel, ¿verdad? Carolina Kose declaró que hablaron de la vamos a tratar de ser fiel a las palabras, de la fructífera de la larga y fructífera relación de amistad que hay entre el pueblo uruguayo y el pueblo israel. Primero separemos a los pueblos de los gobiernos, ¿verdad? Podemos tener una larga y fructífera relación con el pueblo israel, pueblo que se manifiesta masivamente en Israel en contra de lo que está haciendo su gobierno. Y con ese pueblo estamos y estamos en solidaridad a muerte, que lo reprimieron salvajemente por manifestarse en contra del genocidio que están cometiendo en Palestina. Ahora, la reunión de Carolina Kose fue con el gobierno fascista de Israel, el gobierno sionista fascista, la potencia ocupante, la potencia que comete un genocidio, la potencia que lleva adelante un apartheid. Eso fue lo que hizo Carolina Kose, y eso es lo que repudiamos con todo nuestro ser, que queremos decir desde acá, ¿verdad? Entonces, en una semana que el gobierno de la calle Pou, a través de su cancillería, votó por un alto al fuego, ¿verdad? Que en su momento se abstuvo y que hace poco se abstuvo de la solución de los dos estados, ¿verdad? En este juego. Bueno, ahora también la continuidad de la política de relaciones carnales con un gobierno fascista sionista que está llevando adelante un genocidio y que no lo dice la izquierda ni la izquierda radical, como nos quieren llamar, que lo dice la ONU, que lo dice Amnistía Internacional. Entonces, esto es claramente un apoyo del gobierno electo a la política genocida del gobierno de Israel. En una semana también, y para terminar, que hubo un coloquio, ¿verdad?, en el Palacio, promovido por la Universidad de la República, con muy buenas exposiciones, con muy buenos pronunciamientos, posiciones desde la mesa de este encuentro, y nuevamente con muchas ambigüedades, ¿verdad? Como no podía ser de otra manera, de los legisladores del Frente Amplio, ¿verdad? Entonces, Melgar, la diputada del Partido Comunista del Uruguay, llegó a decir que era muy difícil hablar del tema. Nosotros le pedimos públicamente a Melgar que ahora sí agarre coraje y que nos explique qué quiso decir con esto. ¿Quién le prohíbe a ella hablar del tema de Palestina? ¿Por qué es tan difícil hablar del tema Palestina? ¿Por qué no lo habla en la mesa política del Frente Amplio? ¿Por qué no lo plantean con fuerza en el Parlamento? Que lo diga, porque si lo dice, echa mucha luz, ¿verdad?, al planteo de que el Frente, la cúpula del Frente Amplio, la cúpula de los partidos que integran el Frente Amplio, no sus bases, ¿verdad?, no su base honesta, la gente de izquierda, la cúpula está ya realmente podrida. Entonces, nuestro repudio, nuestra condena nuevamente al genocidio en un momento que están haciendo pelota a Palestina, que incursionaron más de 500, a Siria, perdón, que incursionaron más de 500 veces en territorio sirio, bombardeando para destrozar las capacidades militares sirias, ¿verdad? Que voltearon un gobierno legítimo, ¿verdad?, con terroristas financiados por el imperialismo, financiados también por Israel, en un momento en que Israel avanza por la fuerza ocupando más territorio en los altos del Golán. O sea, y a ese coloquio, la embajada de Israel saca un comunicado con una absoluta intromisión en los asuntos internos de nuestro país, ¿verdad? Saca un comunicado condenando a los tibios legisladores frente amplistas que tuvieron en este coloquio, condenando el coloquio, hablando de que es una incitación al odio, ¿verdad? Y diciendo descarada, hipócritamente, que ellos están por la paz y en defensa del derecho internacional. No tienen vergüenza. Entonces, todas estas cosas las condenamos profundamente, las repudiamos profundamente y volvemos a expresar nuestra más profunda solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo del Líbano, con el pueblo sirio y lo que se está preparando ya es también con el pueblo Irán, porque se está preparando la guerra contra Irán. Se nos fue el tiempo, compañero. Vaya si tenemos elementos de sobra para afirmarnos en el camino que hemos adoptado, ¿verdad? Que con la tarea histórica que asumimos con humildad, que en la que pondremos un granito de arena porque no nos corresponde solo a nosotros, que es la reconstrucción de un proyecto político por la soberanía nacional, por la liberación nacional rumbo al socialismo, por la reconstrucción de la izquierda en nuestro país. Nos reencontramos con ustedes el domingo 9:30 y como ustedes saben, todos los mediodías de 12:15 a 12:30, la audición del Movimiento 26 de Marzo aquí en CX36. Que pasen bien.